Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a toda la gente que nos esté escuchando en vivo y en directo en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl, pero también en el litoral central 87.5 y 87.9. Me parece que el fondo está un poquito alto, está con pisador, ¿no? Estamos ahí, equipo completo, junto con las almas que nos acompañan siempre, como la Anita, la Lore, la Chispi, el Chapa, el Manu, en fin, harta gente que ha ido aportando en estos 14 años del programa socioambiental más antiguo de la radiodifusión chilena. Eso, estamos en el Aire Puro 690, me parece. Buenísimo, así estamos aquí con este equipo completo. Estamos partiendo en este sábado, un sábado que igual yo quisiera recordar en este Aire Puro igual a Nicole Saavedra Bahamondes, que estamos en esta fecha en la que hace 5 o 6 años se encuentra su cuerpo sin vida, y desde ahí toda una lucha que se ha levantado por justicia hacia ella. Pronto se viene el juicio de Víctor Pulgar, quien ejerció tanta violencia contra ella. Así que igual quisiera recordarla en este día y bueno, saludar también ahí a toda su familia y a todas las muchas cabras lesbianas disidentes que han estado ahí poniendo toda para que se mueva ese caso y no quede en el olvido como tantos otros más. Sí, pues las distintas comunidades, territorios en búsqueda de justicia, también recordemos hay mucha gente encarcelada. Que lucharon a partir del 18 de octubre a través de montajes, de testigos resguardados, de policías infiltrados, han sido acusados en San Antonio, en Antofagasta, en Santiago, en distintos lados. Así que tampoco les olvidamos, y tampoco olvidamos, y acá, así como recordó a Nicole Lamel, yo le mando mucha fuerza y mucho nehuen al Lucho Soto, que está dando la pelea contra el COVID, así que todo el aguante, toda la energía, todo el nehuen ahí para que resista y para que vuelva a estar ahí en la lucha como ha estado durante toda su vida. Y a propósito de Modatima, hoy día vamos a tener justamente uno de los representantes de Modatima, uno de los que fue, de los que participó este 15 y 16 de mayo en las elecciones masivas que se realizaron. Me refiero a que vamos a estar conversando con Rodrigo Mundaca, el gobernador de Valparaíso a partir del 14 de julio, para conversar un poco sobre cuáles son los desafíos, cómo se está sintiendo, cuáles son las articulaciones que va a realizar, cómo va a colocar el tema del agua para poder resolverlo, y también qué rol le da a los medios de comunicación masivos, o sea, los medios de comunicación comunitarios, a propósito de los mentirosillos, tergiversadores y ninguneadores que son los medios de comunicación masivo para construir una realidad que es ajena a lo que está pasando en la realidad. Y junto con eso vamos también a estar conversando con Merelo, compañero ahí de Reñaca Alto, de la Radio Extremo de Reñaca Alto. Le mandamos saludos también porque nos retransmiten hace muchos años, yo diría hace 10 años que nos retransmite la Radio Extremo de Reñaca Alta. Pero a propósito del territorio, ahí hay una defensa de un parque intercomunal que se está tratando de establecer, resguardando áreas verdes y espacios que han sido súper significativos históricamente para la comunidad de Reñaca Alto. Así que vamos a estar actualizando esa lucha para saber en qué están, para saber cuáles son los desafíos y qué aportes puede dar las distintas gentes, territorios y organizaciones que pueden estar escuchando este programa Aire Puro. Y asimismo queremos saludar a toda la gente linda que está también en busca de justicia y de un buen vivir para la niñez, particularmente para la niñez mapuche. Invitamos de esa manera a escuchar y ver el conversatorio Allanamientos y Vulneración de Derechos de la Infancia Mapuche, organizado por la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche e Infancia Libre y Sin Represión, que esto fue hace un par de días atrás, y yo creo que hay que escucharlo. Ahí salen los relatos, sale cómo han sido los allanamientos, cómo es la vulneración de derechos, cómo la vulneración de derechos se mantiene desde distintas perspectivas. Particularmente también decían de dos formas: una, que te allanan y te violentan a ti, pero por otro lado, cuando a ti te pasan cosas y tú vayas a reclamar, nadie te pesca, ¿cachai? Entonces, entre muchos otros tipos de violencia que se viven ahí. Y también, importantísimo a propósito de este nuevo feriado que se estableció en estos días, ahí en ese conversatorio también se habla un poco de la folclorización y cómo sigue el pensamiento colonial por sobre lo que es ya lo mapuche. Invitan a no folclorizar ni lo mapuche, ni lo aymara, ni lo quechua, ni nada. Defendamos, empaticemos, seamos parte de las luchas, sin duda, pero no folclorizar. Un ejemplo como mínimo de este proceso es que gente mapuche dice: el Huetripantu es el 24, y lo cambiaron porque, como no cayó cerca del fin de semana, lo cambiaron para el día 21. Y estas personas preguntan: ¿por qué no cambian entonces cuando el 1 de enero no cae ni lunes ni viernes? Cámbienlo, po. Entonces ahí hay una mirada que todavía sigue siendo colonial por sobre el resto de los pueblos. Así que eso, yo quería invitar a que escucharan ese conversatorio, que está bastante bueno. De hecho, alguien comentaba: el 8 de diciembre es un feriado religioso y no se cambia, pues el día de que caiga, si es martes, miércoles, jueves, queda igual. Entonces, eso da cuenta un poco de lo que menciona el Checho, que hay feriados que son irrenunciables en cuanto a cambiarlos de día, pero hay otros que también se les baja un poquito el perfil con estas consideraciones, que son consideraciones económicas finalmente, como todo lo que hace el gobierno de Chile. O sea, es para tratar de interferir menos en la economía y todo ese tema. Así que hartas cosas vamos a estar conversando, tenemos noticias, no les vamos a hacer adelanto, pero hay unos quesos que están dejando la cagada en el sur, y también otras noticiones más. Eso. Ya, entonces nos vamos a ir ahora al tiro con unas musiquitas. Vamos a irnos con unas musiquitas, compas. Esta es de Transmutar, que está buena. Se llama Que vuelvan les cabres. Y para que escuche harto a Transmutar, hoy día vamos a tener varias musiquitas buenas. Cuéntame. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, para el toque. Quiero mandarle un saludo al naciente grupo YAPAC, que significa Grupo Humano de Investigación Acción en Psicología Ambiental Comunitaria. Es medio largo el nombre, bueno, pero la sigla da cuenta de un equipo humano de psicólogas y psicólogos que se ponen a disposición de los territorios y las comunidades para trabajar el tema de educación ambiental y conflicto socioambiental. Yo me acordé de otro saludo que había que dar, a toda la gente de Melipeuco que marchó por el Truful Truful. Y también a la gente de Putaendo, que también marchó contra los 350 sondajes, y también a la gente de San Juan de Yoyeo, que el Negro Día, ahí el empresario del lugar, está presentando una querella por 15 o 17 personas por asociación ilícita a sus propios vecinos, ¿ya? Así que ojo piojo, ahí vamos a traer más noticias más adelante. Último saludito que hago es para la Eve, para la Palo y para el Facu, un besote gigantesco. Ya, entonces nos vamos con Que vuelvan les cabres. Esto es Transmutar en Aire Puro en su versión 690. Por la ñuquema, por la animala o por su amiga, quien sea.

continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Volvemos entonces aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros. Distintas noticias que han marcado esta semana, y entre una, yo voy a partir de una de la semana, o sea, del día 16 de junio de este 2021, en donde distintos medios, pero particularmente el desconcierto.cl, titula que La Bocara encontró TNT en casa de hijo de ex intendente de la Araucanía detenido en allanamiento. En abril pasado, Juan Pirce, funcionario del Poder Judicial e hijo del ex intendente de la Araucanía, fue detenido en un allanamiento donde se encontró alto poder armamentístico. Ahora se confirma la tenencia del peligroso explosivo TNT. Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros encontró TNT en la vivienda de Juan Pirce, funcionario del Poder Judicial, detenido en abril pasado durante un allanamiento en Traiguén. La policía uniformada encontró un fusil, un rifle, dos pistolas, explosivos, un niple artesanal con clavos en su interior, un subfusil, 120 cartuchos, 7,62 y más de 100 tipos de municiones. La Laocar recopiló una sustancia de color amarillo pálido presente en el vial M5 analizado, corresponde a 2-metil-1-3-5 de trinitrobenceno, cuya denominación química internacional es 2-4-6. Trinitotolueno, más conocido por las siglas TNT, o sea, más o menos similar, no es lo mismo, ¿no? Cabe recordar que Pierce, hijo del ex intendente de la Araucanía, Guillermo Pierce, fue detenido luego de que un testigo concurriera hasta la Fiscalía de Traiguén, señalando que en el domicilio de la misma comuna había una plantación de marihuana. El Ministerio Público instruye a la policía a concurrir a la vivienda y, bueno, encuentran lo que hemos determinado. Esta noticia usted la puede seguir ahí en el desconcierto. Me parece que la voy a buscar enseguida mientras hablamos de otras noticias, que hay por ahí una respuesta de Juan Pirce. Sí, ¿por qué compartir estas noticias que pasaron hace un tiempo? Porque, por otro lado, los medios de comunicación masiva nos pintan a las comunidades mapuches como los terroristas y dan cuenta sin mucha capacidad como de contraargumentar de los discursos que construye la derecha en el territorio de la Araucanía. Recordemos también que fue la única gobernación que ganó como popularmente la derecha, y da cuenta de cómo esos discursos han entrado y cómo APRA y organizaciones paramilitares de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de la Policía que están trabajando para las forestales. Pues salió también la noticia de hace poco de Santos Reinao, un mapuche que es ligado al PPD. Recordemos que la persona a la que se refiere el Checho también es ligado a la gobernación en la época de Michelle Bachelet. No estamos hablando de un hijo de funcionario de gobierno de la derecha, sino que estamos hablando de un hijo de funcionario de gobierno de la nueva mayoría. Entonces, acá se da cuenta de lo que pensamos muchas y muchos, que estas cuestiones que se hacen, estos ataques que terminan en impunidad, que terminan sin ninguna cuota de justicia, sin responsable, son personificados fundamentalmente por la extrema derecha, que trata de construir junto con los medios de comunicación masivo un discurso para facilitar la militarización de la Araucanía, y con eso que las forestales, que las agroindustrias, que los que desvían el agua, los que se toman los ríos, en fin, puedan actuar con completa impunidad. Y eso no pasa solo en Chile, eso también pasa en Colombia con los paramilitares, y por eso también la población en Colombia se ha levantado. Eso pasa en Perú también, en los sectores andinos con las mineras. Entonces, son modus operandi que se utilizan en Latinoamérica y que hoy en día tienen nuevamente a las Fuerzas Armadas tomando un rol importante, no solo militarizándose la Araucanía, sino que en Perú desconociendo los resultados electorales, en Colombia facilitando el actuar de los paramilitares que están asesinando gente de los que salen a manifestarse. Entonces, es un mínimo común que tienen los gobiernos neoliberales extractivistas aquí en Latinoamérica, y acá los territorios mapuche, los medios de comunicación son claramente cómplices de la facilidad con la que actúan estas personas, y no sé, pues, ¿estarán cana este tipo o no? O está... Sí, pues, es que eso yo lo que les quería comentar, pues, de que hay una respuesta de Juan Pierce, supongo que se dice Pierce, que es una carta que él mandó el 9 de abril cuando él lo detienen, y él está en prisión preventiva hasta el día de hoy en Valdivia. Él dice, él se define como simpatizante de izquierda y también a favor de las causas del pueblo mapuche. A causa de persecución desde la Agencia Nacional de Inteligencia, y asegura que fue víctima de un montaje de carabineros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que además de esto, hay otras noticias, compas, que son bastante espeluznantes, porque resulta que hay otros sucesos que han ocurrido, y es que... hay una situación que, perdónenme que me pilló de sorpresa y la estoy buscando, pero que hay una persona que sobrevivió a tortura supuestamente en una comunidad mapuche, y que él acusa de que han matado y mutilado a otra persona, a otra persona. Eran dos mecánicos que fueron a atender un caso de un auto que se había echado a perder en una comunidad mapuche. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas, la persona que se escapó, argumenta de que en esa toma, en la toma Wenewen, habían encontrado armas y drogas, ¿ya? A la otra persona los torturaron a los dos, pero él logró arrancar. A la otra persona, además de mutilarle partes con hacha y cosas así, la quemaron, ¿ya? Es decir, que hay un asesinato también. Esta persona se escapa y logra denunciar lo que había ocurrido. Y era que una semana atrás, ellos fueron como mecánicos a ese lugar, habían encontrado armas de droga, se las robaron, las revendieron, y que los pillaron en la reventa, y los mapuches de esa ELOF los habrían torturado para pedirles de vuelta las armas y las drogas. Entonces, miren, inmediatamente sale la intendencia, presentaron una querella criminal, Siches de la UDI y el gobernador electo de la Araucanía, de Evópolis, llaman también a decretar un estado de sitio en la zona, las redes sociales de APRA se llenan de comentarios racistas, ¿cómo se llama? Y bueno, ahí hay una comunidad que está nombrada y que sale al baile y que probablemente no tiene nada que ver. Sin embargo, hay unos miembros de la UNEWEN que hacen unas declaraciones del mismo afectado, ¿cierto? Y que hay ciertas confesiones que están en el caso judicial ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? A mi parecer es que empieza a haber una majamama de noticias de quién tiene armas, quién no tiene armas, y creo que hay que empezar a tomar las cosas con cuidado, porque... no sabemos, ¿cierto? No sabemos quién es la quién tiene las armas, quién no tiene las armas, si hay o no un derecho a la autodefensa, cómo nos organizamos cuando los fachos empiecen a tener a ocupar sus armas porque ya las tienen. Recordemos también que las personas que fueron pilladas en Santiago con las subametralladores, etcétera, quedaron totalmente libres. En cambio, cuando aparece un mapuche, inmediatamente cae todo el peso de la ley. Entonces, tampoco hay igualdad de la ley, aunque se tengan armas, digamos, ¿ya? Entonces, compañeras, compañeros, estas noticias las vamos a seguir observando. Invitamos a que lean tanto la tendenciosa biobiochile.cl, en donde titula Intendencia de la Araucanía presenta querella criminal por caso de secuestro y tortura en Coyipulli. Sigan también el caso de Juan Pierce, que es una persona que él mismo se declara como un preso político, y también desde el desconcierto, desde interferencia.cl y desde el resumen, el desconcierto.cl, el caso de el encuentro de la Labocar de TNT en la misma casa que ya la habían visto antes, digamos, ¿ya? Eso, compas, mucho que está pasando por ahí y por allá. Sí, la noticia que les quería dar era que uno puede también castigar, no solo pedir justicia al ministerio, a los encargados, al poder encargado de eso, sino que también hay lo que se conoce como los boicots. Entonces, así como se llama a boicotear a todo lo que venga de Israel, por la acción que tiene sobre el pueblo palestino, yo humildemente hago un llamado a boicotear y no consumir los quesos Matei. No sé si los han visto en algún supermercado. Bueno, la familia Matei derivó Estero para su lechería. Le acusan de crear la Freirina del Biobío. La familia, conocida en el sur de Chile por la producción de finos quesos, desvió un estero en la comuna de San Rosendo para su lechería. Pese a los reclamos de los lugareños y de una orden de la Dirección General de Agua, los empresarios sencillamente hicieron oídos sordos y el cauce se mantiene intervenido. Pero hay más. Los vecinos acusan que la planta productora de los Matei convirtieron el sector en la Freirina del Biobío. Denuncian entierros de animales, plagas de moscas, malos olores e incluso corridas de cerdo. Quería dar esta noticia, uno, porque quienes alguna vez han consumido o consumen queso Matei y les interesa como la justicia socioambiental, en fin, me parece que hay que pensar en cambiar ese tipo de queso, si consume queso. Y por otro lado, porque pensé, estos tipos roban agua, esto usurpación, ahí a Mundaca lo querellaron por decir robo, usurpación, no me acuerdo, que él ya sabe el término para ocupar, pero acá están, a nosotros nos da lo mismo eso, pero acá están robando, están usurpando, o como quieran ver los sinónimos. Y no hay castigo, hay una multa que no lo pagan y no hay castigo. Y me acordaba y dije, pero alguna vez leí una noticia de que alguien que robó una gallina lo metieron en cana. Y busqué y efectivamente encontré una noticia en el desconcierto hace mucho tiempo. El fiscal Álvaro Pérez pidió prisión para el imputado acusado de robar dos gallinas en Puerto Natales por considerarlo un peligro para la sociedad y advertir que existe posibilidad de fuga. El hombre arriesga una pena de entre 4 y 10 años de cárcel. Dos gallinas, 4 a 10 años de cárcel, una persona de 30 años, lo más seguro de los sectores populares. Interviniendo un agua, o sea, un río, un estero en la comuna de San Rosendo, siendo por ellos ordenados por la DGA a dejar de intervenir el río, no pasa absolutamente nada. Una de las razones por las que explotó este país el 18 de octubre fue justamente esta cuestión. Hay justicia para muy pocos, para el que rompe un torniquete en un metro, está ahí con la cuestión de seguridad del Estado, pero para el fascista que saca un arma y le dispara a la gente en el centro de Santiago, tiene que andar solamente con firma mensual. En otras noticias, y quizás felices noticias, voy a dar dos titulares, compañeros. Diario Financiero, usted lo lee, de repente, hay que leer el Diario Financiero porque es el diario de la hegemonía económica de este país. Cáchense el titular, 18 de junio del 2021. TPP-11 se paraliza hasta nuevo aviso ante falta de acuerdo político para su ratificación. Pese a la insistencia de la administración, Piñera, por apurar el tema, todo indica que su eventual avance quedará para la próxima administración. Es decir, que desde los poderes hermanos, hermanas, están ya reconociendo de que el TPP-11 probablemente no vaya, ¿ya? Entonces yo creo que esta es una feliz noticia. De nuestra felicidad siempre tiene que ser contenida, ¿no? Como que medio que así. Sí, porque los conflictos socioambientales en general, o estos temas, nunca se resuelven como para siempre. Siempre claro. Son ganadas que quedan un conflicto latente. Así claro. Como que en cualquier minuto se reactiva. Pero claramente hay que estar contento porque este pelotudo de Piñera ha insistido constantemente en el Parlamento para avanzar en el que le falta súper poco. O sea, claro. El poder político le ha dado el pase. Si esta cuestión se detuvo única y exclusivamente porque la gente se tomó las calles e hizo reventar el país. Entonces ahí se asustaron esto. Recordemos que también en alguna parte acá en la quinta región hasta soltaron el agua. Empezó como esos días empezó a fluir el agua. Entonces tiene que ver con eso, pero me parece bien porque habla de la fuerza que tienen los territorios y las comunidades organizadas cuando salen a la calle. Otra noticia buena, a propósito de estallidos, revueltas y todo, por segundo año consecutivo, a la baja. Postulaciones de carabineros, que se dice Paco Q, disminuyen en un 86% durante el 2021. El año pasado disminuyó en un 70%, este año en un 86%. Nadie quiere ser Paco, Así de sencillo. Y son cifras que se esconden. Acá los medios de comunicación hacen oídos sordos. De repente hay que buscar en interferencia, en el ciudadano, en sí, pero el desconcierto. Radio Universidad de Chile. Porque también hay un tema de gente que renunció después de las acciones del 18 de octubre. Y no es un número bajo, no es que fueron cuatro policías que dijeron, oye, no, basta, sino que fue harto. Entonces se esconden esas cuestiones para no generar como la sublevación en el de los policías, de los perros policías del Estado, como les dicen muchos. Oye, bueno, yo tengo pero... un perro conocido. No, los perritos. Oye, bueno, y por otra parte, ayer Gualmapu, la Araucanía, vamos a buscar más noticias al respecto de esto. La provincia de Arauco, gran cantidad de refuerzos de fuerzas especiales del GOPE, de la PDI, de la Fuerza Militar, se instalaron en gran parte de la Araucanía, particularmente en Malleco y la provincia de Arauco. Se hace un llamado a los distintos territorios en resistencia de estar atentos y firmes en su proceso de recuperación y reivindicación territorial, autónomo, dicen, ante nuevos desalojos, allanamientos y... persecuciones. Así que eso por un lado, y por otro, de que el día de ayer, 18 de junio, se hizo la marcha ahí en Melipeuco, no a la central hidroeléctrica, en el trayecto Truful Truful de Melipeuco Mapumeu. Así que ahí busquen videos en Abajo de la Línea TV Comunitaria, y vamos a poner un audio ahí de lo cómo fue eso. ¿Estamos con Papá Irno? Ya. Entonces les dejamos con un poquito de el audio. ¿Cómo se dice? Ambiente de la marcha, como está ocurriendo. Nos escuchamos, compas. Es el canto en Mapudo que va cortando a quien con resistencia que algo está lleva faltando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su fuerza de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso light. Taiko y Fifu Tachayenko que su lelay, así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Tufur Tufur tiene a su gente que lo proteja, bien dispuesta a dar la lucha en defensa de su caudal, de político, magnate, empresario nacional, y es dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal, de político, magnate, empresario, internacional. Defendamos nuestra herencia, compuche, Tufutu fue la resistencia, amulete. Defendamos nuestra herencia, compuche, Tufutu fue la resistencia, amulete. Defendamos nuestra herencia, compuche, Tufutu fue la resistencia, amulete. Defendamos nuestra herencia, compuche, el Gualmapu resistencia. Thank you.

Excelente. Oiga, ¿cómo está? Cuéntele a la gente, los que no conocen lo que está pasando o lo que ocurre con el parque, o no tienen idea de la existencia de un trabajo vinculado con la generación de un parque. ¿Cómo se podría resumir históricamente esta lucha? Bueno, primero que nada, que la importancia primero de los medios comunitarios. En Reñaca Alto se llevó una lucha hace mucho tiempo por lo que fue la urbanización de nuestra población. Una gran lucha de dirigentes de todo lo del ámbito social, ¿no es cierto?, de esta población popular de los cerros de Viña del Mar. Y con el tiempo eso se terminó concluyendo, ¿no es cierto?, la urbanización, y por parte de nuestra radio, que estuvimos ahí, ¿cómo se llama?, in situ en la lucha ahí con nuestra gente. Después dijimos, bueno, aquí hay que seguir adelante y dándole motivos más de lucha a la gente, porque la gente tiende a irse para la casa, a dormirse en los laureles, como se dice. Y bueno, en definitiva, desde la radio empezamos a levantar, y por eso son tan importantes también los medios comunitarios, desde la radio empezamos a levantar la idea de que teníamos que preservar un pedazo de nuestros cerros. Resulta que Reñaca está rodeado de cerros, prácticamente, unos cerros hermosos, ¿no es cierto?, donde hay mucha flora y fauna autóctona, y que en realidad la gente lo utiliza bastante para especialmente para lo recreativo. Y veíamos con preocupación el avance de la urbe, ¿ah?, hasta estos lugares, que hasta hace, ¿qué te digo yo?, 20 años nadie pensaba en edificios ni en nada de eso, pero vimos la experiencia que estaba viviendo Gómez Carreño, que lo empezaron a llenar de edificios de un día para otro, y nosotros desde la radio dijimos, bueno, aquí hay que impulsar, salvar un pedazo de cerro, sea como sea. Y como te digo, en un principio la radio fue fundamental, y te hablo de ya del año 2005 que empezamos a concientizar a la gente, a poner el audio, a entrevistar, qué le parecía, bla, bla, bla, a poner en el tapete el tema. Y de ahí ya haciendo algunas actividades con otras organizaciones, algunas más concurridas, otras muy poco concurridas, hasta que un día ya decidimos poner una reunión general a todas las organizaciones de la población para definir si íbamos a seguir adelante con este proyecto, porque ya pensábamos que iba a ser una gran lucha, un gran proyecto. Y bueno, llegó gente de diferentes organizaciones nuevamente y se sumaron a esta iniciativa, y que llevamos, imagínate, 2005 en adelante hasta ahora. Un largo viaje, de mucha paciencia, de muchas reuniones, de mucha gestión, de muchas actividades también que hemos hecho, y aquí estamos con una pandemia y tratando de sacar adelante todo esto. Y recordemos que el parque, la organización, Corporación Pulmón Verde, confluyen ahí varias organizaciones como juntas de vecinos, centros de madres, iglesias evangélicas, y también, ¿ah?, y que hay un grupo motor, eso sí, el que hace y gestiona, como en gran parte de las organizaciones comunitarias. Los demás se suman a las convocatorias de algunas actividades, nada más, pero hay un grupo motor que son 5 personas, las que se han llevado el peso durante mucho tiempo de gestionar. Y te diría que en la actualidad, no sé si muy resumido. No, pero va ahí súper bien. Ya, en la actualidad logramos, bueno, el 2013 logramos lo que es grabar en el plano regulador. Mira, con la suerte, porque resulta que nosotros, sin pensar en aquello, logramos meter en la colita del plan regulador metropolitano de Valparaíso el parque, sin pensarlo, con obviamente saltándonos lo que fue el gobierno comunal de Rellenato, porque ellos no manifestaron ningún interés, ninguna ayuda, porque la prioridad de ellos siempre ha sido construir edificios. Entonces, nunca hemos tenido una ayuda así o un interés político por parte de la municipalidad de Viña del Mar en este proyecto. Así que nos saltamos ese paso y dijimos, vamos directo al Consejo Regional. Y allá logramos la suerte de poder influir ahí en algunos cores, ¿ah?, especialmente en Lorenzo de Arcángeles, que se vio muy grato de apoyar este, y algo que no esperábamos tampoco, que fue en ese tiempo Millones, el consejero, que ahora se había postulado a gobernador. Y bueno, y ahí gestiones para allá, gestiones para acá, hasta que, como lo decían, logramos meter en la colita el dentro del plano regulador metropolitano de Valparaíso un parque de 104 hectáreas que están marcados ahí. ¿Ah? Están marcaditos. El parque de nosotros y otros cuatro parques más. Pero el parque de nosotros tiene la diferencia de los demás, la singularidad de los demás, es que está gestionado por pobladores. Los otros fueron marcados nomás dentro de este plano regulador metropolitano y no hay ninguna gestión detrás. Que una cosa que quiero que después le pregunté a Mondaca, porque sé que se viene Mondaca, después, que se comprometa a sacar adelante los otros cuatro parques, así como ayudándonos a nosotros, pero hay cuatro parques más que están marcados dentro de lo que es el plano y no se sabe ninguna noticia de aquello. Bueno, obviamente es porque el Estado lo que hace en el papel no después no lo concreta, porque el Estado lo que hizo fue grabar nomás, y ¿cachai? Si no hay gestión, no hay interés político, los otros cuatro parques se van a perder. Eso, y hasta ahora logramos levantar una mesa de cuatro patitas, en la cual está el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está el Consejo Regional, está el CEPCA, por parte de la Municipalidad de Viña, que hemos logrado en algunos integrantes de la municipalidad o gente que trabaja, llegar a ellos, ¿no es cierto? Y ellos, ahí entre las sombras, nos dan algunas directrices a seguir, ¿cachai? Pero sin que se sepa, porque los podían despedir, ¿cachai? Y en eso andábamos así, porque nosotros presentamos un montón de veces solicitudes de juntarnos con Reginato y la alcaldesa nunca nos recibió. La única vez que nos metimos a un consejo de municipal fue cuando bajamos con 350 personas y protestamos ahí en el centro de Viña, y ahí en ese tiempo estaba Marcela Vara de concejala y ella nos metió ahí al consejo y ahí se las cantamos todas, pero con todos los argumentos, eso sí, porque nosotros hemos aprendido que a la hora de enfrentar cualquier autoridad tenéis que tener todos los papelitos ordenaditos con argumentos para que no haya ningún reparo en que no te vayan a salir con alguna distorsión. Oiga, compañerazo, sobre ese tema de los argumentos, ¿ya? Sobre cuáles son los argumentos que coloca la comunidad organizada para tener la necesidad de un parque. Sobre ese tema vamos a conversar después de una pausa musical, si te parece, y seguimos la conversación. Bueno, ahí me llama usted de nuevo. Por supuesto, ¿ya? Yo lo llamo en unos minutitos más para seguir la conversación sobre, bueno, ¿por qué es necesario, por qué es importante multiplicar estas áreas verdes, estos espacios naturales que queden para el uso recreativo, cultural, patrimonial de la comunidad? Vale, me llama. Okay. Bueno. Vamos a irnos entonces con una canción de la agrupación Gualmapu Libre. Esta canción se llama Gualmapu sin forestales. Por aquí también hubo el paso de forestales, ¿no? Es como decir parques sin inmobiliarias. Bueno, por ahí va la cosa. Ya, compañeros, nos escuchamos. Mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa certificación, a su sistema capital nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando la tierra sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando la tierra sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Un año después del golpe militar de 1970

desenchufarnos de nuestras casas, de nuestras calles habituales y podernos mirar aquí, irnos al cerro, ¿no? Y en principio, como te digo, fue eso, pero en el transcurso del camino que empezamos a recorrer, nos fuimos enterando que ahí habían especies de flora autóctonas, ¿no es cierto?, como el quillay, el peumo, el maitén, y así. Y después nos enteramos que habían animalitos dentro de ese espacio, que habitualmente los habíamos visto, los conocíamos, pero nunca habíamos tomado el peso de aquella situación, así que nos enteramos de que, aparte que nuestro logo sale el cururo, que es un animalito súper hermoso, ¿no es cierto?, y que habita bastante en estos sectores. Bueno, y de ahí ya lo enteramos de la cantidad de pájaros, de especies de pájaros que habían. Nos enteramos que en el estero de Reñaca, que nace aquí en Reñaca Alto y desemboca en Reñaca Bajo, ¿no es cierto?, que cruza todo lo que es prácticamente este sector sur de Viña, el Parque La Gómez también lo cruza, nos enteramos que ahí es donde se da la mayor vida, ¿no es cierto?, a donde está la mayor biodiversidad, y que había que cuidarlo, ¿no es cierto? Bueno, y ahí fueron sumándose argumentos. Por ahí un vecino encontró una piedra con una casita, y nosotros veíamos, ¿cachai?, ¿no?, la ignorancia de repente de no enterarnos que era también de nuestro ancestro. Y la gente, en la medida que se va enterando, te van creciendo los argumentos. Después nos enteramos de que hay una cantidad de metros cuadrados por habitante de que debieran de existir, ¿no es cierto?, en el verdes, por así decirlo, y que no se respetan. Bueno, en la ciudad jardín, que se supone, no hay ningún respeto por aquello, y en prácticamente ningún lugar del país no se respetan la cantidad de metros, que creo que son algo de 9 metros cuadrados por habitante, algo así. No me recuerdo en este momento. Vitacura y Las Condes sí lo tienen. Ya, mira, bueno, pues porque sabemos quiénes viven ahí. Sí. Entonces, nos fuimos enterando de eso y se fueron haciendo argumentos. Después, el hecho que aquí hay muchas organizaciones como las que te contaba en delante que utilizan el cerro también. ¿Cachai? No se van para el cerro. Los colegios utilizan el cerro también, se van para el cerro con los cabros chicos, hacen actividades, y así fueron saliendo los argumentos en estos largos años, y han sido, yo te digo que fuertes argumentos, porque en definitiva hemos salido fortalecidos de todo aquello, de este proceso. Qué buena. ¿No? Oiga, me parecen muchos argumentos que se fueron sumando, y es bonito porque se da en la mayoría de las conflictividades socioambientales como estos argumentos iniciales súper como centrados en las personas o en la humanidad, pero después las mismas comunidades se van dando cuenta de también la relevancia de la biodiversidad, de lo ecosistémico, en fin, como que, como tú bien lo mencionabas, van sumándose argumentos. Tú decías que una de las singularidades de este parque, como pensado como un área verde para la ciudad, tiene que ver con la gestión comunitaria. ¿Cómo se imagina o cómo se ejecuta la gestión comunitaria de un parque? ¿Cómo se obtienen los recursos para ello? ¿Es autogestionado? ¿Se requiere también un rol del Estado para entregar cierta, no sé, pero infraestructura, ciertos recursos para apoyar el trabajo en la gestión que hacen las comunidades? ¿Cómo se imaginan eso usted? Bueno, solo autogestión y ayuda de alguna... Mira, desde que ver en ¿cómo se llama? En Canadá, a través de una integrante del grupo que estuvo en el exilio por allá, nos llegó alguna plata alguna vez, ¿ya? Que se enamoraron del proyecto y nos llegó algún billete, no mucho, pero nos sirvió. Y además, es toda gestión y plata de nuestro bolsillo muchas veces para sacar adelante este proyecto. Por ahí, aparte de la Iglesia Católica, a través de alguna organización que también nos hizo llegar algún recurso, pero todo ordenadamente ahí, como corresponde, entregando, porque hacemos reuniones cada cierto tiempo para informarle a toda la gente en qué van los gastos, o sea, con una transparencia, sí, pero absoluta, para que la gente vaya enterándose de lo que entra y lo que sale. Cuando nos llegan estos recursos, pero la mayoría de las veces son autogestiones de actividades comunes y corrientes, como las que hacen los pobretes, como alguien dijo por ahí, hagan completar. ¿Ah? Es lo que se hace, pero yo te diría que, y ahora último, nosotros postulamos a un billete de 68 millones de pesos que están vinculados al estudio de los que habitan el parque, saber quiénes habitan y lo que es la topografía del lugar. Obviamente nosotros no teníamos los recursos para contratar una empresa como esa y postulamos a un billete a nivel nacional, el cual hicimos gestión hasta allá en Santiago, y salió, y pero ese billete no nos llega a nosotros, ese billete estábamos casi tiritando, porque adivina quién lo manejaba, porque por parte del Estado llega directamente al gobierno comunal, oh. ¿Ya? ¿Ah? La Reginato, ya. Sí, y con toda la crisis y metida de manos que tiene la Murio. Entonces, económica, a eso me refiero. Y entonces estábamos, pero súper asustados con que el billete les llegara a ellos, porque se utiliza mucho el vestir un santo, o sea, del vestir un santo para vestir otro, usted sabe. Y, bueno, a ellos les tenía que llegar la plata, ellos tenían que llamar a concurso a las empresas que quisieran postular a hacer este trabajo, y por fin ya salió y podemos decir que ahora a fines de junio debieran estar empezando ya a trabajar en lo que es el estudio título, topografía del lugar, que para nosotros es un aliciente, porque te digo que en todos estos años son muy pocas los alicientes que se van generando para seguir adelante, porque muchas veces hay que desistir ante el arrollador avance de lo que es la construcción de viviendas. Pues aquí las tomas de terreno también hemos tenido que andar peleando con la gente que se va a tomar los terrenos y decirle, bueno, pero si nosotros entendemos que ustedes necesiten una casa, pero nosotros llevamos años luchando en esto y no vamos a permitir que haya una toma de terreno en el lugar. ¿Cachai? No, porque sencillamente entonces se contraponen muchas de nuestras nociones políticas, ¿ah? Muchas veces, pero nos vamos a perder una cantidad de años trabajando, y bueno, hemos tenido conflictos con gente que ha querido tomar el lugar también, así de sencillo, y hemos sido amenazados, lo hemos ido enfrentando, porque no lo vamos a permitir, pues, no lo vamos a permitir. Yo sé, mira, yo vivo en una toma de terreno, yo estoy recién regularizando el terreno donde yo vivo, ¿ya? O sea, entiendo lo que están viviendo, entiendo la gente, pero la gente también tiene que entender que necesita un patio, como lo decía antes, ¿ah? La gente tiene que entender que también necesita un patio. Entonces, me embolé, me fui, ¿en qué iba? No, bien, iba ahí como mencionando los aportes que han hecho y estos, claro, recursos que se sueltan a fines de junio para poder hacer el estudio y el levantamiento, claro, de información base. Claro, bueno, y esas son las gestiones mayormente, y las gestiones que, mira, cuesta bastante, y quienes somos dirigentes de organizaciones sociales y sabemos, así como en las radios, tener para una radio comunitaria, ¿no es cierto?, cuesta un kilo, y si es que no más, para nosotros, por ejemplo, las reuniones siempre son a las 10 de la mañana, y yo laburo, yo soy un obrero, un asalariado, un patipelado, entonces tengo que salir a trabajar. Entonces, cuando hay reuniones a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, que esos son los horarios en que funcionan, para nosotros en realidad tenemos que estar recurriendo a una persona o dos personas que falten a su trabajo o que desde su trabajo pidan permiso, que tengan una mayor facilidad de poder pedir permiso y asistir a esa reunión, ¿cachai o no? Entonces la gestión que mayoritariamente se da en reuniones con autoridades, y sobre todo cuando te van cambiando las autoridades cada cuatro años, entonces una va a volver a repetir la misma historia al nuevo tipo que ingresó, a la nueva mía que ingresó al cargo, a los diferentes cargos, y de nuevo volver a ¿cómo se llama? A que se empapen de este proyecto. O sea, es una cuestión tediosa esa. Tediosa, sí, si te digo al tiro. Sí, pero bueno, estamos en esta y no hemos desistido. No hemos desistido, estamos en eso y la lucha se hace de repente tormentosa porque los vecinos ven que se levantan los dueños de los terrenos, porque todos esos terrenos son privados, es bueno también decirlo. Están cercando cosas que tienen que hacer a todo esto. Todo el que tiene un terreno tiene que tenerlo cercado. Entonces se están cercando, algunos están vendiendo las parcelas, están, ¿no es cierto?, haciendo las divisiones, vendiendo. Hay hasta un cementerio canino en el lugar que no tiene ningún permiso. A todo esto, eso es también importante decir, déjame decirte que el ladrón, que la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, tenía que haber ejecutado hace un montón de rato el desalojo de varias viviendas del sector y no lo ha hecho. No sé cuáles sean las razones. No especulo, no da yo en mi mente que ahí deben haber conocido de ellos algo que impide que ellos vayan y hagan demoliciones como las que ya están ratificadas. ¿Ah? Y bueno, contra todo eso y... aquí estamos. Excelente pega, ¿no? Estimadísimo. Oiga, para la gente que se quiera empapar y conocer parte del trabajo que están haciendo, para la gente que de repente se motive a aportar, siendo de Reñaca Alto o siendo de otro territorio, ¿qué página web, red social o mail podría compartir usted? Bueno, el mail parquerenacaalto@gmail.com. Es el primero. Y la página Facebook, Pulmón Verde Reñaca Alto. Página Facebook, Pulmón Verde Reñaca Alto. Y en la página de la radio tenemos varios videos que ahí que hemos estado editando desde YouTube, ¿no es cierto? Donde mandamos los links ahí a la gente para que pueda ver. Hay una gran actividad de videos del parque y de la población. Esas son como las cosas que la gente podría... Y venir a ver el parque, ¿por qué no? Acá entra por el sector La Jarilla, donde está antiguo, no sé si todavía está la cuca funcionando, hace años que no. por ese sector, en un vehículo, o si no, por el mismo Reñaca Alto, que vengan a conocer el lugar, es hermoso, es un hermoso lugar. Y que, bueno... Es como para también ir dándole una mayor visibilidad en nuestros lugares, porque a veces también nos cuesta, y por eso agradecemos lo que está ocurriendo en este momento con Radio Placeres, y que nosotros ya fuimos más de alguna vez allá, a algún estudio por ahí, en la clandestinidad, y que nos den a conocer el proyecto. Que nos ayuden en esto, así que súper agradecido de esta entrevista. Para eso estamos, estimado. Usted partió dando cuenta de la relevancia de los medios de comunicación comunitario para también levantar luchas, construir distintas complejidades que hay en el territorio. Así que solo hacemos y replicamos lo que hacen también ustedes hace muchos y muchos años. Oiga, un abrazote gigantesco desde el equipo Aire Puro. No sé si se le queda algo en el tintero para cerrar. Sí, mira, yo quiero agradecer, si me permiten, a Tania Valenzuela, que es parte del Consejo Regional, especialmente, porque en este último tiempo ella es la que convoca a la mesa técnica y ha estado arriba de este proyecto, y siempre es bueno agradecer a la gente que colabora y ayuda, y bueno, y a cada una de nuestras organizaciones, al Quasimodo Reñaca Alto, que tiene veintitantos años siendo Quasimodo aquí en La Bola, al Centro de adultos de la tercera edad, Cabellos Dorados, por ahí al Centro de Madre Los Pinos, a la Junta de Vecinos 102 Reñaca Alto Norte, y así varias organizaciones más, pero se van a quedar, pero son las que están ahí en la parada y que constantemente nos están dando una mano. Bueno, y a la comunidad de la Iglesia Católica y a una comunidad evangélica que hay aquí en el Paradero 9 que también nos colaboran, ¿ah? Al humano y a lo divino. Excelente, estimado. Abrazote gigantesco, que le vaya muy bien y seguimos en contacto siempre. Ya vos, vale, compadrete. Muchas gracias por la entrevista. Chao. Chao. Entonces nos vamos rápidamente ahora ahí en todas las radios que nos retransmiten a escuchar Agua Negra de la agrupación Mafalda. Esto es Aire Puro en su versión 690. Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita parar, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No separar la destrucción de mi planeta, el calor que nos asfixia, lo quema todo, el agua sube desde los poros. No quiero ver más tierra muerta, sus semillas solo brota una vez. El CO2 lo quema todo, así como el consumo a su fiel comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. ¡Mámalo, mámalo! La dependencia a su comida basura. Se quiere empresa a su estilo de vida yo. El desaprendo con mi turismo conmigo. Su apariencia asesinado. Valle asesinado y te duele la cabeza. Tómate algo para la tristeza que te genera no llegar a la meta. Esos grupos perfectos de vida plena. Te estoy constipado hasta la lepra. Que todo lo controle la enfermedad. El gobierno que le quita en su favor. Son gigantes si luchan por el control. Deja de fumar hierba, y eso es de drogata. Camino antidepresivo que tengo la tensión baja. La rata, una rayita te mata rata. Tú el tapiz que te planta, pegado en tu corbata. Todo bien porque la consumes y no la pasas. Mano, mano, ea, mano, ea, ea, ea. Bebiendo agua negra que viene del lago. Está quemado toda vida ya. No, no se parar la destrucción de mi planeta solar. Que nos asfixia lo que mató. El agua sube desde los colores. No, no quiero ver la tierra muerta. Si se invierte ya solo trato una vez. El CO2 lo que mató. Así como el consumo a su fiel comprador. Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo quiero un poco de aire. Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo quiero un poco de aire. Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo quiero un poco de aire, un poco de aire. Contaminado, a su casa. sé por qué. Voy a mirar, no sé qué hacer con no colaborar. No sé por qué. Voy a mirar, no sé qué hacer y no colaborar. No sé por qué. No. Mauro el Puerche. Y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Estoy acá después de que me dispararon los militares en Colina. Y bueno, acá seguir luchando, exigiendo la libertad a los compañeros y compañeras presas políticas, también exigiendo bajar la ley de inteligencia y seguir la lucha. Hay mucho todavía que lograr y seguir adelante. Muchas gracias. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Volvemos en este programa Aire Puro. Recordemos, estábamos entrevistando a compañerazo Merelo de la Radio Extremo a propósito de la lucha que se está dando hace ya 16 años, desde el 2005, por el tema del parque en Reñaca Alto. ¿Tengo que estar más cerca? Ah, ya, ok. Más direccionado. Yo quería invitarles a una actividad que voy a hacer todo lo posible por ir con el Facu, que es un reforestando con nativos. Jornada de plantación comunitaria en el Parque Cabritería. Esto va a ser el jueves 24 y viernes 25 de junio. Desde las 10 de la mañana hay que llevar pala, guantes y mascarilla. Yo le sumaría agua. Y esto se va a realizar en Avenida Juan Pablo II, sin número, entre los cerros Placeres y Rodelillos. Recordando que el portal Cabritería es un encuentro entre la comunidad y la biodiversidad. Paso de hacer un spoiler, que me gusta esa palabra, no sé por qué me gusta esa palabra y siempre lo digo, voy a hacer un spoiler y a la gente del Parque Cabritería la vamos a estar entrevistando el próximo sábado en el Aire Puro 691, pero desde ya la invitación es para que vayan el 24 y 25 de junio reforestando con nativo en el Parque Cabritería y ayudar en este encuentro entre la comunidad y el parque y la biodiversidad. También invitamos a esta agitación cultural por les preses políticas que se está dando durante toda esta semana, pero particularmente hoy, 19 de junio, desde las 12 horas, ahí en Pudahuel, en la plaza 29 de marzo, San Francisco con la Estrella, hay una actividad llena de muralismo, de feria combativa, de jornada musical. Hay un montón de compas ahí que están invitando a una actividad libre de alcohol y de actitudes fachas. Me gusta que está buena igual. Así que bueno, y esto también se está repitiendo en muchas partes, ¿no? Esta semana fue de agitación cultural por los presos políticos, así que invitades. Esto es la plaza 29 de marzo ahí en Pudahuel. Recién nos acaba de mandar una reciente entrevistada en la Radio Placeres, que es la Cota San Juan, constituyente ahí por el territorio de Atacama, y recién salidito del horno, sábado 19 de junio del 2021, Vocería de los Pueblos comunicado, llamado a conversar propuestas para la instalación de la Convención Constitucional. A puertas del inicio del funcionamiento de la Convención Constitucional, la publicación del decreto Supremo que convocará a la primera sesión y ante una serie de posicionamientos públicos de diversos sectores políticos a su respecto, como Vocería de los Pueblos y en congruencia con las garantías democráticas de nuestro primer llamado y en base a la necesaria transparencia del proceso, nos vemos en la necesidad de manifestar. 1. La instalación de la Convención Constitucional dará comienzo al quehacer que nos ha sido encomendado, siendo el primer momento de encuentro presencial entre quienes hemos sido electas y electos convencionales constituyentes. 2. Creemos fundamental que el diseño de dicha actividad, la definición de los elementos simbólicos que la enmarcarán y los diversos aspectos procedimentales que le acompañarán, puedan ser definidos de la misma forma en que debiese ser llevado el proceso en su conjunto. 2. Mediante una instancia participativa, de carácter inclusiva, plurinacional, paritaria con perspectiva de cuidados respecto de la naturaleza, territorial, descentralizada, con autonomía y sin tutelas. Además, sobre todo para quienes provenimos de regiones, urge coordinar si iniciaremos nuestro trabajo a la brevedad para organizar nuestros viajes y estadías. 3. El decreto supremo a dictarse para convocar a la Convención Constitucional solo debe remitirse a indicar el lugar y la fecha de la primera sesión. 4. Por lo expuesto, hacemos un llamado a todas y todos los convencionales constituyentes a que nos reunamos para abordar estos temas y sus detalles. Para tal efecto, convocamos para este lunes 21 de junio a las 10 a.m. una reunión vía Zoom. En tiempos de renovación de la naturaleza, con la llegada del Inti Raymi, el Huiñón Chipantu y el Maratoacua, no sé si se dice así, disculpen, hacemos un llamado a las y los constituyentes a renovar su compromiso con ella, con los pueblos y a fortalecer la democracia. Vocería de los Pueblos y a la anterior carta de los 34 constituyentes, esta Vocería de los Pueblos es firmada ya por 41 constituyentes, dentro de los cuales hay varios constituyentes del pueblo mapuche. De hecho, están todos los constituyentes del pueblo mapuche. Memoria Feminista de Derechos Humanos nos invita a que el 23 de julio se hagan actividades en todos los territorios, exigiendo cárcel para Maturana, cárcel para el asesino Piñera también, justicia para Fabiola Campillay ahora. Se estima de que el Paco Patricio Maturana es un peligro para la sociedad y el 23 de julio hay una audiencia que pidió para revocar su arresto domiciliario y quedar en total libertad. Y como sabemos, como tenemos experiencia antes, cuando son pacos los que matan, asesinan, torturan, violan, hacen desaparecer o son criminales, siempre la justicia está de su lado y les permite hacer lo que quieran. La impunidad en este país ha sobrepasado absolutamente todas las barreras. Este Paco, junto a otros, por supuesto, son responsables de delitos de contra los derechos humanos, así que la memoria feminista nos invita entonces este 23 de julio, funa al Paco Maturana en todos los territorios. Recordar que el periódico Resumen.cl, que nutre de información alternativa de distintos territorios de lo denominado Chile, especialmente del centro sur y el sur del país, está en una campaña de recolección de fondos, de colaboración. Así que dentro de las actividades, si lo pueden hacer, si, y si está dentro de sus posibilidades, aportar a medios de comunicación alternativo siempre va a ser súper importante y súper necesario. Así que si lo pueden hacer en resumen.cl, se agradecería para que estas noticias, estas voces y estas reflexiones sigan saliendo, recordando que dentro de los distintos motores de búsqueda que tiene el periódico resumen.cl, tiene internacional, Latinoamérica, nacional, Gualmapu, ambiente, memorias y derechos humanos, derechos sociales, cultura, tecnología y sociedad y trabajo, dentro de otras temáticas que abordan. Buenísimo. Y desde Magelki, OPD, Pichiche, Lasquén, nos invitan al día martes 22 de junio a las 15:30 horas a sumarnos a un Facebook Live que va a salir desde la radio Huerquén Cruz y radio La Voz del Budi. ¿Qué es lo que están invitando? A un Nuchancam virtual, a un encuentro, un Aucantún que va a estar también revitalizando nuestros juegos mapuche. Los panelistas serían Carolina Cruz Poblete, José Luis Malo, William Camaño Kumikir, perdón por decirlo así, no me lo sé ese apellido. Esto es en el mes de las Primeras Naciones y la invitación está entonces para este 22 de junio a las 15:30 horas. Radio Huerquén Curruf, amiga, y Radio La Voz del Buy, también amiguitas. Esto es una noticia que se me había pasado, pero lo quería destacar a propósito de la impunidad, ¿ya? Salmoneras, dos puntos. Industria noruega busca comercializar en Chile pesticida prohibido por la Unión Europea por ser muy tóxico para la vida acuática. Benchmark llegó al país el reciente 2020 para comercializar Clean Threat, un sistema para tratar piojos de mar en salmones que causó un escándalo en Escocia. Hace 8 días, el Parlamento Europeo votó en contra del uso del pesticida imidacloprid en salmoneras, que tiene el Clean Threat por tener un impacto devastador para la biodiversidad. Si usted quiere ahondar más sobre esta noticia de lo que pasa con otro de las manifestaciones de cuando nos referimos a industria extractiva, no es solo sacar piedras o tierra o alimentos desde la tierra, sino que también es tener estos cultivos de salmones en distintos fiordos y en distintos espacios del territorio sur del país. Así que si quieren ahondar un poquito más, la fuente de esto es interferencia.cl, la noticia es del día de ayer viernes 18 de junio. Acción Solidaria por la Libertad de Gastón Quesada Collinao. A más de 4 meses en la cárcel de Villarrica, exigimos la liberación total de Gastón y de todos los presos políticos. Crea tu gesto solidario, comparte y difunde. Esto es el 24 de junio a las 9 horas, desde las 9 horas, porque va a estar la audiencia de revisión de la medida cautelar. Se puede asistir por Zoom, así que ahí se pide complicidad activa e insurrecta con los presos políticos del mundo. Abajo las malditas prisiones. Recordemos de que Gastón Quesada Collinao, lo único que está como prueba es que él tiene un encendedor y una bandera en la mano cuando ya había iniciado el incendio en la parte detrás del edificio. Él está en el frontis y por detrás ya había empezado el incendio del cual a él se le acusa. Además, los relatos dicen de que ni siquiera se prendió ese fuego que estaban tratando de quemar una bandera. Así que otra forma más de que el Estado pone mete presa a la gente, que nada más nos estamos rebelando contra ellos mismos. Mucho poder del Estado, creo yo, ¿eh? Ahí hay que discutir esas cosas, no las hemos discutido, pero hay que ver cómo lo hacemos. Compa, ¿tiene más? Sí, tiene que haber un mayor equilibrio entre el Estado, el mercado y los territorios, las comunidades. Ahí tiene que haber un actor importante en ese ámbito, o sea, como no delegar absolutamente todo. Yo solo, si quieren ver una noticia que es interesante, es lamentable, pero es interesante, esto salió en El Mostrador el 18 de junio, Evelyn Abbott, doctora en ciencias ambientales, comillas, los ríos del centro sur del país se encuentran en una condición crítica y es necesario conocer sus puntos de no retorno. Una entrevista que se le hace a esta investigadora de ciencias ambientales sobre el tema de los ríos y un llamado de atención un poco de el peligro en el cual se encuentran, fundamentalmente por las actividades económicas que se desarrollan alrededor de ellos. Ya que estamos dando algunas noticias también, Le invitamos también a ver de que la líder indígena peruana del pueblo Bora, Liz Chicaje, es galardonada con el premio Goldman. Activista ambiental es impulsora de la creación del Parque Nacional Yaguas en 2018 y gracias a ello obtuvo el máximo reconocimiento considerado como el Nobel Verde. Y por otra parte también les invitamos a una actividad verde autogestionada que la puede hacer usted, a leer en radiozapatista.org la carta de la Comisión Sexta Zapatista al colectivo. Llegó en la hora de los pueblos, se titula esta carta, desde el 15 de junio del 2021. Búsquenla, está buena, son como son las cartas de los zapatistas, ¿no? Llenas de todo, llenas de emoción, de universo, de todo. Eso pues, compas, les quiero contar algo personal. Me llegó un mensaje de que un comentario que yo hice en un medio de información está en contra de las normas de Facebook, y lo único que yo les puse fue: miren cómo están metidos los corruptos en la criminalización mapuche, y puse un link de la voz de los que sobran.cl. No permiten los medios de que pongamos otras noticias en que contradicen lo que ellos están publicando. Así que yo invito directamente a toda la gente a empezar el tsunami rojo que dijeron por ahí. Bueno, hagamos un tsunami, pero de noticias de los medios libres en todos los medios hegemónicos, para que dejen de decir mentiras, dejen de ser tendenciosos. No sé si van a dejar de ser tendenciosos, pero que la gente que se informa por ahí tenga acceso a otra información que no la tiene comúnmente. ¿Estamos entonces? Nos vamos entonces con una musiquita ahora, compañeros. Esta la pediste tú, compa. Esperando que llegue el artista invitado. Claro, tal cual. Esto es Agua de Café Tacuba, así que nos vamos a escuchar esa cancioncita que le gusta al René. Nos escuchamos, compañeros. Thank you.

Hay llantos que nacen en una napa de nostalgia, recorren la tierra y llegan al mar. Pero así, después del llanto sigue la memoria, después del llanto sigue la lucha. Emilia Milén, tu nombre resuena, Lamnien Milamnien. En memoria de todos los cuerpos del pueblo odiades, maltratades y culpades. En memoria de nuestro territorio ocupado. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. A continuación escucharás el lanzamiento de la revista Experiencia de Defensa de los Territorios por parte de RADA. Estamos acá haciendo el lanzamiento presencial de esta revista que resume el trabajo de investigación que realizamos con la RADA el año pasado sobre las experiencias de defensa territorial en la región de la Araucanía contra proyectos termoeléctricos. Entonces esta revista resume las estrategias que han usado las distintas comunidades que se han visto enfrentadas a este tipo de proyectos, los resultados también, hay un proyecto que fue aprobado inicialmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que las comunidades lograron echar abajo, de una termoeléctrica a biomasa en Freire, a través de recursos judiciales, lograron que este proyecto finalmente no se pudiera instalar. También está el caso de Lautaro, donde hay una termoeléctrica de biomasa funcionando y donde las comunidades están sufriendo hoy en día los impactos del funcionamiento de esa planta. Y también está el caso de WTE Araucanía, que es un proyecto que está en evaluación ambiental en estos momentos, que intenta instalar un incinerador de basura para quemar la basura de Temuco en la comuna de Lautaro, donde las mismas comunidades nuevamente que se ven afectadas por la termoeléctrica biomasa hoy en día están enfrentando esta nueva amenaza de este proyecto de incinerador de basura que realmente pone en riesgo la salud de los habitantes de toda la región y también, por supuesto, la salud de los ecosistemas y del medio ambiente. Bueno, la importancia de esta revista es que deja en evidencia los diferentes luchas que han llevado los territorios en contra de estos proyectos y en el caso de nuestro sector, de nuestra comunidad, del Los Mapuche, nosotros nos hemos estado oponiendo porque como mapuche nosotros defendemos y vamos a defender siempre cada parte que tenga vida en este terreno, en este territorio. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy en día, también para concientizar a la población. Y la verdad es que mi Los y así otros Los que están alrededor de la comuna de Lautaro, específicamente la ciudad, ¿cierto? Nos sentimos afectados por una posible instalación de esta incineradora BTE, ¿cierto? Que lleva un par de años, ¿cierto? De haber elevado su proyecto con la finalidad de quemar basura, ¿cierto? En este caso todo lo que es residuo de plástico, metales y otros elementos más que por sus contaminantes que van al espacio, sus partículas, ¿cierto? Van a ser muy dañinas para la salud, tanto humana como para toda la especie que está sobre la parte terrestre en este campo, en nuestros campos. Asimismo, igual con todo lo que es la flora y la fauna, ¿cierto? Sería una posible afectación. Y en ese sentido nosotros, ¿cierto? Hablando en general como mapuche, siempre estamos, ¿cierto? En resguardo, ¿cierto? Del cuidado de nuestra naturaleza, porque por esencia nosotros los mapuches somos un pueblo milenario, ¿cierto? Que siempre hemos convivido con la naturaleza. De hecho ya tenemos varios elementos contaminantes, ¿cierto? Con la destrucción que ha afectado todos nuestros lofos. Y ahora, si instala esta planta, doblemente sería dañina porque nos afectaría, ¿cierto? Grandemente en la salud de a diferentes edades, ¿cierto? Desde los más adultos hasta la niñez de los menores. Y por eso estamos en contra de esta posible, ¿cierto? De que esta planta BTE esté insistiendo, ¿cierto? Para que su proyecto se lleve a cabo. Nosotros nos oponemos rotundamente a esto y estamos hoy día con esa finalidad de que también

está atrapada la bestia, entonces está tirando los zarpazos para donde sea. Tenemos que ser lo más claros y lo más respetuosos también posible para que logremos darle un golpe final a estas personas que nos han matado tantas veces en la historia de este país. Vamos a escuchar para despedirnos a nuestro compañero Claudio Martínez con su canción No sé en qué siglo estoy, para que veamos de qué esta historia se repite, que tenemos que tener claridad política, compañeras, compañeros, compañeris. Y por supuesto, seguir apañando a todos los medios que nos retransmiten, a las distintas personas también que se han hecho medios desde la Revuelta Popular, y agradecemos a todas las personas que, como Rodrigo aquí presente, han asumido un cargo que otras personas no asumimos, ¿ya? Y eso también yo creo que implica respeto. Hay personas que no creen en el Estado, que no creen en la institución, pero hay compañeros y compañeras y compañeres que sí se han metido. Entonces, los vamos a apañar, sin duda, y también estamos apañando a todas esas personas que están por el ladito nomás de todo esto, que siguen haciendo sus actividades. Nos vemos, compañeras, compañeros. Esto fue Aire Puro 690. No sé qué siglo estoy, en qué etapa de la historia. Me queda poca memoria y no sé hacia dónde voy. Más bien recuerdo quién soy, con charango y canja en mano. Soy de sangre americano y bailo en los carnavales. Yo sé bien lo que más vale ser de la tierra un hermano. El tiempo para mí no es quien traza los caminos. No me hablen del destino, no puedo pensar así. Hemos llegado hasta aquí, y aunque empieza otro milenio, nunca acabará el empeño del que con verdades dice, del que canta las raíces de su tierra y de su pueblo. Llegamos cantando cada año al carnaval, cantando nos vamos a ir, este y muchos años más. Canta bien tus sueños, tú los tienes que mover, el tiempo no lo hará por ti, tú lo tienes que saber. Saber.